there's no heaven. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy 12 de octubre, lunes 12 de octubre. Saludo con mucho cariño, un sentido fraternal a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y un abrazo también fraternal a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela. En esta ocasión, desde la raíz se honra en dedicar este programa para el homenaje a uno de los seres humanos más extraordinarios de la historia. Me refiero al Ernesto Che Guevara, el guerrillero heroico. La semana pasada no nos fue posible por fallas técnicas hacer el programa en ocasión del 48 aniversario del asesinato del Che Guevara en La Higuera, Bolivia. El día de hoy, pues, es para nosotros un privilegio poder dedicar este programa a un homenaje muy sentido a una de las figuras más influyentes en el pensamiento progresista, en el humanismo, en la cara aspiración de lograr la justicia para todos los seres humanos, para todos los pueblos. El Che Guevara, como todos sabemos, y los que no lo sepan, pues ahorita nos vamos a enterar, pues nació un 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Es alguien verdaderamente fundamental, sobre todo en la historia de Cuba. Cuba, que se ha erguido como la pionera de las revoluciones humanistas, las revoluciones que aspiran a la justicia, al respeto por los derechos de todos los seres humanos sin distingo de raza, de religión, de sexo, sin ninguna otra reserva más que el hecho de que son seres humanos, todos somos seres humanos. Bueno, el Che Guevara fue un eje primordial en el triunfo de la Revolución Cubana. Y, por supuesto, en la isla se le recuerda con un enorme cariño, pero no solamente en Cuba, en realidad en el mundo entero, en Bolivia, donde fue ultimado por órdenes de la CIA, claro está, se le recuerda. Y en esta ocasión, pues, no solamente va a recorrer la vida extraordinaria de este hombre valiente, de una sola pieza, que se distinguió por una firmeza y una voluntad férrea que ni siquiera se vio quebrantada por esa terrible enfermedad que padecía, un asma muy severo que lo atacó desde que era pequeño, pero ni siquiera eso logró quebrantar esa voluntad indomable de participar, de poner todo su esfuerzo, todo su amor de guerrillero en el logro de la única revolución que ha triunfado y ha prevalecido en el mundo, que es la Revolución Cubana. Como todos sabemos, ha habido muchas revoluciones en el mundo. La Revolución Mexicana, pues, es una revolución truncada, nunca fructificó en nada. La Revolución de Octubre sí fructificó, durante muchos años llegó a consolidarse una de las potencias, pues, más fuertes a nivel mundial, pero finalmente cayó por errores propios y también cayó por la intriga del imperialismo, y gracias a los buenos oficios o malos oficios de Mijaíl Gorbachov en combinación con Juan Pablo II. Bueno, el Che Guevara fue uno de aquellos que emitió críticas a el Kremlin y a la manera como se estaba llevando el socialismo o el comunismo en la Unión Soviética. Un hombre de una inteligencia extraordinaria y entrañable. Hay una gran cantidad de anécdotas. Yo recuerdo cuando viví en Cuba, tuve el privilegio de vivir en esa isla maravillosa, ser parte de esa revolución histórica, esa revolución ejemplar que fue la Revolución Cubana. Y recuerdo anécdotas entrañables del Che Guevara, entrañables. Una de ellas es que era tan querido por el pueblo cubano, era tan querido, tan respetado, que aún en esas circunstancias de mucha austeridad, de carencias enormes, por el bloqueo infame impuesto por el imperialismo norteamericano y sus secuaces, aún en esas circunstancias había gente que hubo una ocasión, varias ocasiones, pero en esta ocasión una señora le llevó al Che una bolsa llena de naranjas, y el Che empezó a repartirlas, y la señora le dijo: pero comandante, las naranjas son para usted. Y le dijo el Che: no, yo no voy a estar nunca voy a estar primero que nadie. Me voy a asegurar de que todos coman lo que yo coma. Voy a hacer colas para, digamos, con la libreta para obtener los alimentos, igual que cualquier otro cubano. Yo no soy más que cualquier otro cubano, de ese temple, de esa magnitud, era la congruencia de este hombre maravilloso. Y bueno, tenemos muchísimas frases extraordinarias que ejemplifican, que lo dibujan con la grandeza inconmensurable que tenía el Che. Y bueno, una de ellas es: si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, estos van perdiendo eficacia. Era un gran estratega también, un gran estratega, un hombre que no se dejaba emocionar por victorias fáciles, sino que tenía una gran visión, y él, junto con Fidel, fueron verdaderamente los ejes fundamentales del triunfo de la Revolución Cubana aquel primero de enero de 1959. Estamos tratando de hacer contacto con los compañeros Alberto Ramírez, Alberto, que es el cotitular de este programa, y con el compañero Rubén César Suárez Siria. Vamos a ver, parece que ya tenemos aquí a Alberto Ramírez. Bueno, hay error en la llamada, pero le voy a pedir a mi queridísimo Pastor Delgado, a quien le agradezco de verdad este esfuerzo maravilloso que hace Pastor por lograr que este programa salga y salga de manera exitosa. Ya estamos en proceso de comunicarnos con el compañero uruguayo Rubén César Suárez Siria, de Radio La Gaviota, y de ese grupo de comunicadores de comunicadores latinoamericanos del que me enorgullezco en pertenecer, que es el grupo Patria Grande. Bueno, parece que está un poco inestable el internet, pero le voy a pedir a mi queridísimo pastor, ya tenemos aquí a Rubén. Es un placer darte la bienvenida a Ernesto Che Guevara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Rubén, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Hola. Rubén, te escuchamos muy bien. Es que como estamos comunicándonos con Rubén hasta Uruguay, pues parece que hay un poquito de inestabilidad en la línea. Pero, Rubén, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfecto. Hay un poco de eco, Rubén. ¿Qué te parece si nos vamos a una primera pausa en homenaje al Che, una pausa musical en homenaje al Che Guevara? El pastor tiene ahí unos audios muy interesantes. Y en el ínterin tratamos de corregir este problema de audio. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Muy bien, mi querido pastor. Pues si quieres, vámonos a la primera pausa en honor al guerrillero heroico. Pueblo, pueblo, pueblo. manos, che, tus manos llenan de fe, llenan de fe en la victoria. Tus manos, che, cantando les dice el pueblo, hasta siempre venceré. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más, y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Ernesto Che Guevara. Mi querido Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, es un placer estar en esta recordación a un personaje del siglo XIX que trasciende, del siglo XX, perdón, que trasciende al XXI y que además significó la unión latinoamericana al máximo nivel, ¿no? Un argentino que terminó luchando para congregar y para unir a lo que fue al pueblo cubano. Y bueno, después todos vimos cómo él siguió adelante también, ¿no? Definitivamente, definitivamente, Rubén. El Che es uno de esos irrepetibles de la historia mundial que quisiéramos que fuesen repetibles, ¿no? Sinceramente, pero pues no. Ahí es algo muy paradójico. Nos gusta que sean irrepetibles por la grandeza que y esa estela de cosas extraordinarias que dejan a su paso, pero al mismo tiempo nos gustaría que fueran repetibles porque se necesitan muchos Che Guevaras, ¿no? En sobre todo en este presente nuestro en el que, qué barbaridad, la derecha recalcitrante, la derecha neoliberal está desesperada, dando coletazos muy peligrosos en los países de América Latina, pero también en el mundo entero. Ahí está el Medio Oriente. Tenemos una excelente noticia que ya Vladimir Putin, es decir, Rusia, pues está o ya derrotaron al Estado Islámico, que es una creación grotesca, peligrosa, letal de la CIA, ¿no? Y el Che Guevara siempre advertía la entraña, ¿no? La entraña terrible, tenebrosa del imperialismo norteamericano y el imperialismo ahora neoliberal, Rubén. Sí, exactamente. Es increíble, ¿no? Cuando existe esa concordancia para querer solucionar los temas, se solucionan fácilmente, digo fácilmente. Vimos cómo actuó Putin y cómo esos mismos que crearon ese mismo conflicto, que lo desarrollaron y lo llevaron al máximo, no hacen nada para poder detenerlo. Sin embargo, en pocos días se detuvo y bueno, hay que saludar este tipo de hechos, más allá de las muertes ocasionadas, pues sin lugar a dudas que es un avance hacia lo que es una nueva conformación a nivel mundial, esa conformación a nivel mundial que tanto anhelaba el Che, ¿no? Exactamente, él tiene una frase que dice, si todos nos uniéramos, qué hermoso y qué prometedor sería el futuro. Algo por ahí, la voy a buscar ahorita, pero él ansiaba con la unidad de Latinoamérica. Y bueno, porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Y vaya que hubo otro grande de uruguayo, el mismísimo Eduardo Galeano, que consideraba con toda razón que América Latina, que ningún país de América Latina había conquistado su independencia, pese a las guerras de independencia, ¿no? Decía Galeano que se habían conquistado guerras comerciales, pero jamás una independencia como la soñó Ernesto Guevara, como la sueña todavía el comandante querido Fidel Castro. En fin, entonces, pues la marcha no se detiene, a veces se ralentiza un poco, a veces no es tan rápida como nosotros quisiéramos, pero siempre en el espíritu de los que luchamos está este hombre extraordinario, ¿no? Sí, bien decías tú de Galeano, y sin lugar a dudas que Las venas abiertas de América Latina, ese libro fabuloso que él realizó, te marca bien la pauta de que todavía no tenemos la independencia definitiva. Tuvimos una parte de, se podría decir, de lo que hoy en algunas partes del mundo dicen el Día de la Raza, o el día, yo digo, el día que empezó el genocidio de las razas autóctonas de este continente. 1492, 12 de octubre. Todavía falta esa independencia, que es por eso que también debemos tener presente al Che, seguir luchando por el futuro y seguir luchando por la creación de esa patria grande que todos anhelamos. Exactamente, y tal como lo decía, déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Eso porque la mediocracia neoliberal se ha encargado de tachar a los rebeldes, a los revolucionarios, como terroristas. Y no hay nada más alejado del terror que un revolucionario. Porque, como bien lo decía el revolucionario verdadero, está guiado de amor hacia los demás. Y por eso entregan lo preciado que tienes, que es la vida. Que además es lo único que se puede entregar realmente por la causa de la liberación de los pueblos y por la causa general del bienestar social y político a nivel mundial, y que muy bien la definiera el Che cuando él dijera algo que, qué vigencia que tiene, ¿no? Decía algo así como, nuestro accionar es un grito de gloria y clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de algo que él dijo allá por el 62, estamos en el 2015, o sea, y seguimos con ese mismo problema, ¿no? Así es, Rubén, y bueno, vamos a irnos a otra pausa musical, porque muchos compositores han interpretado, compuesto creaciones absolutamente maravillosas, pues inspirados por ese personaje inolvidable, entrañable, que fue Ernesto Guevara. Adelante, mi querido pastor. El silencio Y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. El Che. Vaya cosa, tratan de, siempre han tratado de manchar la imagen inmaculada del Che Guevara. Y no han podido, porque esta manera de expresarse surge de un espíritu verdaderamente extraordinario, un espíritu lleno de amor no solamente por sí mismo, de un respeto inconmensurable, sino de un amor y un respeto por todo, por el planeta, por el mundo, por los seres humanos. En fin, el legado del Che es absolutamente un tesoro, es un tesoro incalculable de humanismo, de inteligencia, de visión, de solidaridad, de empatía con los demás, algo verdaderamente atesorable. Mi querido Rubén, adelante. Sí, tú hablabas de alguna de las vivencias del Che, ¿no? Y además el cariño que se sentía hacia él en lo que era esa incipiente revolución cubana, en la cual supo ganarse. Así es, y bueno, tenemos en la página del FEMCAI, los invitamos a que visiten, muy importante, nuestro querido pastor de... Hola. Empieza así, 18 años, argentino de antropología forense, encontró en terreno boliviano los restos de Ernesto Guevara, Alberto Fernández Montes de Oca, René Martínez Tamayo, Orlando Pantoja Tamayo, Aniceto Zinaga, Simeón Cuba y Juan Pablo Chang, para después, el 12 de julio de ese mismo año, trasladarlos a Cuba y sepultarlos en Santa Clara. En fechas posteriores, el revuelo mundial fue grande. La mayoría daba por hecho que los restos encontrados en Valle Grande, Bolivia, pertenecieran a uno de los guerrilleros más afamados y simbólicos del mundo, el Che Guevara. Decía Gustavo Villoldo, entrevistado en su granja del sur de Florida, en los Estados Unidos, en aquel 1997, cuando se cumplían 30 años del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, ponía en la mesa la duda de si realmente eran los restos del líder revolucionario los que habían sido. Afirmaba Gustavo Villoldo Sampera, persona que estuvo al mando de esa operación. En 1967, Villoldo llegó a Bolivia como uno de los asesores de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en lo que era la zona de operaciones contra la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara. Fue enviado por la CIA en un acuerdo con el gobierno de Bolivia. Villoldo usó el seudónimo de Capitán Eduardo González. Equipo entre los que figuraba Félix norteamericano, fue el que se fotografió con el Che justo antes de su muerte. Había también al menos dos hombres más de la CIA en Bolivia, entre ellos Julio García, asesor de Interior Arguedas, capturado el 8 de octubre, y fue hace ya 48 años que el presidente boliviano René Barrientos y el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Alfredo Obando Candia, dieron desde La Paz la orden expresa de ejecutar. Muerto a las 13 horas con 10 minutos del 9 de octubre de 1967 por el sargento Mario Terán en un aula de la escuela del poblado de La Higuera. El año 1997, después de 30 años, en una granja al sur del estado de Florida, que en una entrevista concedida a la revista Caretas, que Villoldo, dedicado ya a sus hortalizas y sus nietos, retrocediera en el tiempo y recordara aquel día en Valle Grande, poblado enclavado entre montañas y a unos 280 kilómetros al suroeste de Santa Cruz de la Sierra, donde quedó al descubierto el último secreto del Che, el misterio de su tumba y sus restos. Pero, ¿qué pasó el 9 de octubre después de la ejecución de Guevara? El día 9 por la tarde, se da la orden de evacuar a los heridos y muertos desde La Higuera a Valle Grande. Primero los heridos del 2 Batallón de Rangers, después los muertos del batallón y por último los guerrilleros muertos. En Valle Grande yo recibo el cadáver del Che aproximadamente a las 17:30 horas. ¿Solo del Che? Llegaron los cadáveres de tres guerrilleros, Cuba, Chang y Guevara, y se los llevaron al hospital Nuestro Señor de Malta. Ahí, en la parte de atrás, arriba de un lavadero, se pone el cadáver del Che. Junto estaban Chang y Cuba. Fueron expuestos a los fotógrafos para que los viera. ¿Y qué pasó después? Como a las 8 de la noche se cierra al público esa zona y se hace una evaluación de la situación. La mañana siguiente llega el presidente Barrientos, el general Obando y miembros del Estado Mayor. Además, alrededor de 150 periodistas del mundo entero. La noticia había corrido como pólvora. Se hacen las declaraciones oficiales de rigor y recibimos la información de que venía la familia de Guevara desde Argentina. También que elementos del Partido Comunista Boliviano pensaban promover en consideración Obando, el coronel Centeno, el teniente coronel Celich, el mayor Niño de Guzmán y el que habla. Se discutieron varios puntos y algunos oficiales sugirieron decapitar al Che, cortarle las manos y cremarlo. Yo me dirigí al general y le dije que su ejército acababa de escribir una página hermosa y heroica, y que mutilar el cadáver de un enemigo mancharía al ejército. Él estuvo de acuerdo. Dio las instrucciones de que no se decapitara al muerto, pero como concesión al resto de los presentes, accedió a cercenarle las manos y mantenerlas en formol para demostrar al mundo entero con las huellas dactilares que Ernesto Che Guevara había caído. En cuanto a la cremación, les dije que eso era un error, que no tenían la... Están en Cuba y son las del Che Guevara. En lo que no había seguridad al 100% era en los restos del guerrillero y sobre las osamentas encontradas junto a la pista aérea rural de Valle Grande, no se tenía certeza, pese a los geólogos y antropólogos forenses que estuvieron trabajando en 7 esqueletos desenterrados en aquel 1997. Incluso Villoldo ponía en duda la precisión del hallazgo debido a que los excavadores son cubanos a las órdenes de Fidel Castro y no se cuenta con la prueba de ADN. Exhibieron el proceso de pruebas de ADN que practicaron a los restos del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara hace 10 años, cuando fueron traídos a Cuba tras ser hallados en las selvas de Bolivia. No usamos el estudio de ADN en el Che para identificarlo. Usamos los estudios de ADN para poder utilizarlos como prueba de que los métodos primarios empleados en su identificación en Bolivia fueron métodos de certeza, y así aplicarlos en los restos de otros guerrilleros encontrados, explicó el forense cubano Jorge González. Los especialistas mostraron a la prensa gráficos de las pruebas de ADN y fotografías del cráneo del guerrillero argentino, cuyo 40 aniversario de muerte fue conmemorado en octubre de ese año. Se precisó que cuando comenzaron las pruebas de ADN en Cuba, el 27 de octubre de 1997, 3 meses después del descubrimiento, ya se había establecido su identidad, tomando en cuenta elementos categóricos como edad, sexo, raza y estatura, y otras características de los restos como 7 fracturas que eran coincidentes y un molde de la dentadura de Guevara. Los expertos agregaron que fue extremadamente importante el hecho de que teníamos a su esposa Aleida March y los hijos en Cuba. Paternidad probada en ese caso, identidad probada, precisaron, al subrayar que en esas pruebas se lograron resultados del 99% de certeza. Los restos del Che fueron inhumados junto con los de otros 30 combatientes de su guerrilla en el Complejo Memorial de Santa Clara, ciudad donde el Che libró en 1958 una batalla decisiva en la lucha guerrillera de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. El general Obando dio instrucciones precisas de que yo me encargara de enterrar el cadáver del Che. Le ordenó al coronel Centeno para que me dieran el apoyo necesario. Eso nos pone ya como a las 6 de la tarde del día 10 de octubre. Procedo a pedirle a Centeno un volquete, un pequeño camión y un tractor. También un tractorista, un chofer y un cabo de seguridad. Se hace la coordinación para salir desde el hospital a las 2 de la mañana del día 11 de octubre. Yo me retiro de mi casa de seguridad a descansar y me levanto como a la 1:30. Después voy con el cabo al hospital de Malta y allí doy las instrucciones a los soldados que recojan los 3 cadáveres. Relata Villoldo sobre aquellas primeras horas posteriores a la ejecución. Seguro que solo son 3 cadáveres, 3 cadáveres nada más, no veo otros. Y cargando los 3 cadáveres procedemos hacia la zona de la pista de aterrizaje de Valle Grande, lo que es hoy la antigua pista, hacia el cementerio. Mando parar el volquete en un lugar adyacente a la pista, el más abrupto. Me apeo del volquete y hago llamar al tractorista que se encontraba a 500 metros. Él sale caminando hacia el tractor y en lo que él arranca la máquina, yo ordeno tomar los azimut, los ángulos medidos sobre el plano horizontal en relación a la latitud, y cuento los pasos de donde iba a enterrar en una fosa común a los 3 guerrilleros para poder localizarlos el día de mañana si fuera necesario. ¿Y a qué hora los entierra? Entre las 2 y 2:45 de la madrugada del 11 de octubre de 1967, estando presentes conmigo el chofer del volquete, el cabo de seguridad y el tractorista. Fueron 3 cadáveres, repito, Ernesto Che Guevara, Willy Cuba y el chino Chang. Terminando yo de proceder con el azimut y tomando los inversos, le doy instrucciones al chofer para que dé marcha atrás hacia el declive. Inspecciono el lugar, veo que no hay nada abajo y procedemos a situar los 3 cadáveres. Pues ahí está. Ah, caray, me dicen que me estoy cortando, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pastor, ¿qué te parece si hacemos una pausa, otra pausa musical, y vemos si cambiamos el método de comunicación, porque definitivamente no puede ocurrir esto, no puede ocurrir. Mi querido pastor. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Muchas gracias, mi querido pastor, otra hermosa composición en honor a este hombre extraordinario. Habíamos perdido un poquito de continuidad en el audio, pero espero que no se haya perdido todo este relato de este hombre que fue el encargado de disponer de los cuerpos de Willy Cuba, el Che Guevara y Chino Chang. Así que, no sé, mi querido Rubén, si quieras comentar algo. No, estaba escuchando atentamente y estaba recordando también alguna de esas citas memorables que él tenía, ¿no? Que todavía tienen esa impronta de actualidad, como ser aquella que él decía, la revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. O la otra, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Todas frases que han ido quedando en la memoria y que cada vez se recuerdan más y cada vez tienen más vigencia. Siempre hablábamos de eso y una que nosotros que estamos por el tema de crear la patria grande, luchando hacia la patria grande, luchando por un mundo mejor, siempre recordar, ¿no? Si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. O sea, ahí... Y empezás a recordar y a recordar y a recordar y es innumerable la cantidad de citas que podemos traer a la memoria, pero además la vigencia permanente que tienen, que no han perdido vigencia y que sobrepasan lo que es el tiempo y que van a quedar y van a seguir vigentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Van a pasar muchos años y esas frases maravillosas. El día que pierdan vigencia, mi querido Rubén, es porque ya muchas de ellas, el día que muchas frases del Che pierdan vigencia es porque ya se consiguió el propósito por el que el Che entregó toda una vida de sacrificio, de heroísmo, de grandeza, ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, seguirán vigentes, ¿no? Porque él, por ejemplo, decía, consideraba que la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera. Y dijo también en 1962, pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente, ¿no? Exactamente, y creo que también fue por esa época, por esos años, allá por el 63, 64, sí, que él hablaba, que él hablaba justamente a la juventud y que decía algo que era, y es mucha vigencia, ¿no? Recuerden que el eslabón más alto que puede alcanzar a la especie humana es el ser revolucionario. O sea, siempre en cada cosa que decía había un mensaje hacia el futuro. O sea, por eso no van a perder vigencia nunca, por más que vayamos conquistando día a día, pero siempre hay que recordar y mirar hacia atrás para no volver a repetir lo que teníamos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, otra de las características de su inquebrantable apego a lo bien hecho, apego a lo que se debe ser sin medidas, sin de cosas a la mitad, sino siempre el Che fue un hombre sumamente exigente, muy exigente. En ocasiones era duro, era un hombre duro, pero al mismo tiempo era un hombre lleno de amor, lleno de empatía por los demás. Y sí, ciertamente era un hombre sumamente exigente porque, pues, decía que muchos habían dado la vida por esa revolución y que los que estaban vivos tenían la obligación de hacerlo todo de la mejor manera posible, con toda la entrega, con toda la devoción, con todo el compromiso, ¿no? Y algo, eran no solamente recomendaciones, es que él lo hacía. El Che iba a cortar la caña pese a su enfermedad y además a pesar de que era ministro de Industrias, fue director del Banco de Cuba, en fin, tuvo varios cargos y nunca dejó que se le subiera a la cabeza. Eso es algo verdaderamente extraordinario de un ser humano, porque la mayoría de la gente, pues, digamos que se la cree, ¿no? Y piensa que, bueno, ya dio todo lo que tenía que dar y ya es tiempo de disfrutar de todo lo que hizo. Pero el Che nunca descansó, es decir, él para él nunca llegó el tiempo de disfrutar, sino que el compromiso de Ernesto Guevara fue absolutamente permanente. Nunca, nunca, nunca dejó de esforzarse, nunca dejó de poner el ejemplo. Es algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Sí, porque por algo él, bueno, tú bien hablabas del corte de caña, o sea, cuando fue ministro también de Economía, o sea, en todas sus etapas y sus desarrollos, pero hay algo que él siempre decía, ¿no? Y que justamente creo que fue en una asamblea que se hizo y él le hablaba a los cañeros principalmente y que él les planteaba, ¿no? Algo así como que el trabajo debe dejar de ser una penosa necesidad para volverse un agradable imperativo. O sea, hasta en las puntillosas frases que decía, él daba un mensaje revolucionario permanentemente. Y para eso lo concluía con otra de sus ya característica que era: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; y si retrocedo, mátame. ¿Hasta qué punto la vigencia, el pensamiento, y hasta qué punto la ideología que tenía para dar la vida por lo que pensaba y para llevarlo adelante? De hecho, dio la vida justamente para conformar un mundo mejor, Patricia. Definitivamente, definitivamente, un mundo en el que el hombre sea hermano del hombre, hablando de la especie humana, ¿no? Porque un mundo en el que el hombre no sea el lobo del hombre, ¿no? Y bueno, siempre luchó contra la corrupción, luchó contra la hipocresía, contra la simulación. Era un hombre entero, entero desde cualquier ángulo. Y lo más admirable es que era un hombre de una clase acomodada, igual que Fidel. Eso es lo que llama la atención. Es decir, no tenían necesidad, pero es ese gran amor, ese gran compromiso, esa visión de que la humanidad... Exacto. No puede darse el lujo de que haya desigualdades, porque definitivamente, Rubén, cuando hay desigualdad, la tierra sufre, porque hay desabasto, hay saqueo de los recursos. No se puede dar el lujo, ¿no? Y eso lo vieron el Che, Fidel y muchos otros, Galeano, los grandes, ¿no? ¿Rubén? Caray, se nos cayó Rubén, pero ¿qué te parece, mi querido pastor, si nos deleitas con otra de las grandes composiciones en honor al guerrillero heroico? En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo.

Muy bien, pues seguimos con este extraordinario artículo que publicó Pastor Delgado en la página del FEMCAI y que narra esta entrevista que diera este hombre, miembro de la CIA, el señor Villoldo, al que le fue encomendado encargarse de los cuerpos de El Che y de los otros dos guerrilleros que fueron muertos en ese fatídico 9 de octubre de 1967. Yo enterré a tres y los muertos no se reproducen, sigue diciendo Villoldo. El área a la que se refiere Villoldo es básicamente la misma donde en julio de 1997 fueron desenterrados huesos correspondientes a 7 cadáveres, incluyendo el del Che. Pero si Villoldo asegura que enterró a 3 guerrilleros, ¿de dónde salen las otras 4 osamentas? Y en otras palabras, ¿son realmente los restos de Guevara los que hoy están en Cuba? Las anteriores dudas son las que se presentaban ante la opinión pública cuando aún las pruebas científicas no despejaban las mismas sobre las identidades de los restos hallados. Villoldo remarcaba sus dudas debido a que, pese a que la zona era la misma donde él señalaba como el lugar donde se excavó la fosa en 1967, reiteradamente apuntaba él a que solo dejó ahí 3 cuerpos, por lo cual sus dudas crecían ya que habían sido encontrados 7 cuerpos. Esa es la gran interrogante, prosigue Villoldo, porque yo enterré a 3 y los muertos no se reproducen. También quiero decirte que en este esfuerzo de recuperar al Che por mi parte existían 2 motivaciones. La primera, humanitaria. ¡Qué barbaridad! Perdón, voy a hacer un paréntesis. ¡Qué extraño comentario de un hombre que participó en la eliminación del Che! Humanitaria. Vaya. Sigo leyendo. Considero que la familia de Ernesto Guevara, sí, también a mí me da asco, mi querido pastor, porque, pues no sé, este tipo que se piensa, ¿no? Que humanitaria. Un sujeto empleado por la CIA, ya nada más con acceder a servir a esa tenebrosa, fatal, letal, cruel e inmensamente corrupta CIA, niega cualquier posibilidad de humanitarismo. Lo niega. Vaya comentario hasta grotesco de este hombre, ¿no? Bueno, sigo leyendo. La primera motivación humanitaria. Considero que la familia de Ernesto Guevara, sus hijos, tienen el mismo derecho que pudieran tener los míos si me hubieran matado en Vietnam o en Bolivia, de recuperar los restos del padre, independientemente de las ideas y de lo que él representaba en su relación conmigo. Vuelvo a hacer un paréntesis. ¿Cuáles ideas puede tener un individuo que colabora para la CIA? Vaya cachetes de este hombre, ¿no? ¿Cuáles convicciones, cuáles ideologías, cuáles metas, que no ser llenarse los bolsillos de dinero, del dinero que paga la CIA, con los dineros que pagan los contribuyentes en los Estados Unidos? ¿A quién le preguntan? ¿A qué ciudadano le preguntan en qué carambas van a qué atrocidades, iniquidades van a destinar el dinero de los contribuyentes norteamericanos? Cualquier colaborador de esa tenebrosa y nefasta organización no puede tener sentimientos humanitarios y, claro, tampoco puede tener ideología, ideas o ideales. Está negado. Sigo leyendo. Mantengo las mismas convicciones que me impulsaron a buscarlo en África en 1965. sigue provocándome náusea estas declaraciones del tipo. Bueno, siguen siendo mis enemigos políticos y seguiré combatiéndolos a todos ellos mientras físicamente pueda. Por otro lado, quería negarle a Fidel Castro el lucrar con el encuentro de los huesos del Che. Ay, ay, ay. Bueno, para Fidel sería una deshonra que el hombre que siguió al Che desde 1965 y lo enterró en 1967, lo devolvió a Cuba. Bueno, este tipo de pensamientos solamente pueden anidar en sujetos de esta calaña, ¿no? Sigo leyendo. Según Villoldo, hizo llegar de forma clandestina una carta fechada el 23 de abril de 1997 a la hija del Che, Aleida Guevara, que se encuentra en Cuba. Allí Villoldo le ofreció desenterrar los restos de su padre por razones humanitarias. ¿Cómo se habrá reído Aleida Guevara? En fin. Aparentemente la carta de Villoldo aceleró la carrera sin precedentes por encontrar los restos del Che. Los cubanos querían y quieren hacer un mausoleo como homenaje a la revolución. Por otro lado están los bolivianos que explotan al Che como atracción turística. ¡Qué asco! Y por otro lado Villoldo, que quiere aplicar otro golpe a Castro desenterrando el cuerpo del legendario guerrillero que él mismo enterró. En el cementerio de Valle Grande, cerca de la fosa donde fueron encontrados los restos del Che, se encontraba sepultada Tamara Bunke, o Tania, guerrillera y espía de origen germano-oriental, quien muriera en combate el 31 de agosto de 1967, durante una emboscada a la que fue guiada junto a su grupo por Honorato Rojas en el Vado del Yeso, Puerto Mauricio, en el Río Grande de Bolivia. Muy bien, mi querido pastor, ¿qué te parece si nos regalas otra hermosa pausa musical y cerramos el muy, muy interesante y relevante artículo que publicaste en la página del FEMCAI? Acabar esos hijos del diablo. si no rezan por mí un novenario. Cortinilla, corazón. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Pastorcito. Pues, como ustedes saben, los cinco cubanos, los cinco héroes cubanos que afortunadamente ya están libres todos después de haber pasado más de 13 años en prisión, acudieron a Bolivia. Y se podrá o no estar de acuerdo con su ideología, algunos lo llamarán terrorista, aunque la gran mayoría lo llamarán revolucionario. Lo cierto es que Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de las luchas guerrilleras de América Latina y más allá. Su imagen se alza fuerte ante los embates de la historia y sus seguidores continúan citándolo como ejemplo de convicción por la defensa. A grado tal que incluso primeros mandatarios de naciones le realizan homenajes. Tal es el caso de Evo Morales, quien lo homenajeara en señal de reconocimiento a la labor del guerrillero, teniendo esto un enorme significado, siendo Bolivia el territorio donde respiró por última vez el Che Guevara. Eduardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, conocidos como los cinco, y el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, todos héroes de la República de Cuba, rindieron homenaje al guerrillero en el penúltimo día de su visita al país, en compañía del presidente Evo Morales, en la inauguración de la escuela Che Guevara, ubicada en la periferia de la ciudad y aledaña a la pista aérea, en cuyos alrededores estuvieron escondidos durante 3 décadas, los restos del guerrillero argentino-cubano. Los cinco y Cardoso Villavicencio depositaron una ofrenda floral en la lavandería del referido centro, donde permaneció por 4 horas el cadáver del Che. Más tarde, rodeados por integrantes de las misiones cubanas en el país y decenas de médicos bolivianos graduados en la isla, recorrieron depositaron una ofrenda floral. Pues aquí está, mira, Rubén Luengas fue el que publicó esto, vaya, es extraño. En fin, tenemos a Rubén, mi querido pastor, ¿o no? Ah, perdón, mi querido pastor, sé que estás muy, muy, muy apurado y realmente queremos pedir una disculpa a nuestra querida audiencia porque el día de hoy, particularmente, la internet ha estado muy, pero muy inestable. No sabemos a qué se deba, pero... mire, me dice Pastor que el artículo es de él y que él fue el que lo publicó en la página de Rubén. Bueno, qué bueno que te lo permitió, mi querido Pastor, porque me parece que Rubén Luengas no es afecto a identificarse con la izquierda. En fin, es algo sin importancia, pero el artículo es excelente, mi querido pastor, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tenemos ya a Rubén en línea. Mi querido Rubén, ¿estás en línea? Estoy en línea, después de algunas interferencias lógicas que dan para pensar de todo un poco, ¿no? Cuando uno habla de un personaje como es el Che, sin lugar a duda que también molesta al imperio, y yo ya tengo medio ya como una visión de que cada vez que estamos haciendo un programa nos sucede esto, se nos entrecorta cuando hablamos de temas importantes. Y bueno, eso es. Sí, pero no importa, mi querido Rubén. Mira, décadas han pasado y la imagen del Che no solamente no ha reducido en importancia, sino que se agiganta. Entonces, pues debe ser muy frustrante para los ampones de la CIA y sus patrones el haberlo desaparecido solamente en físico. Simplemente convirtieron al Che en algo inconmensurable, algo que nada, donde tenemos que ir, absolutamente caminando, nada puede desaparecer. Sí, Rubén. Sí, te decía que que si me voy a... Hola. No te escucho. Rubén, te nos estás perdiendo. Sabes que no te escucho nada. Fíjate que no te escuchas y yo no, y nosotros no te escuchamos a ti, mi buen Rubén. Bien. Es imposible, me parece, bien el día. No te preocupes. Mira, le vamos a pedir a Pastor que nos regale una breve pausa musical. Este homenaje lo estamos sacando muy bien, pésele a quien le pese. Así que, mi querido Pastor, adelante. Cuánto tiempo paso en esta tierra, siempre seré libre, libre, libre. Y que la gente me critique por ser como soy, pero seré libre, libre, libre. Ayer tomé la decisión de irme muy lejos, porque soy libre, libre, libre. Y seguiré mi corazón hasta que deje de latir y seré libre, libre, libre. Nada me derriba, esquivo los misiles de esta sociedad nociva y conflictiva. Armado con el micro y el poder de mi saliva, inspirado por una comunidad herida pero viva. Libre si construyo, libre si destruyo, más libre todavía cuando sabes que este mundo es tuyo. Y jamás me prostituyo, ni por menos ni por más, tampoco por la fama ni por miedo a lo que digan los demás. Cuando vives convencido de tus pasos, ya no hay lazos que te aten, ni balas que te maten. Te vuelves invencible, espíritu inmortal, tendrás el escudo perfecto contra todo mal. Sal y defiende tu ideal, pelea, navega siempre contra la marea, sin temor a ser derrotado, que para eso hemos nacido, no para ser hombre, sino para ser soldado. No importa cuánto tiempo pase en esta tierra, siempre seré libre, libre, libre. Y que la gente me critique por ser como soy, pero seré libre, libre, libre. Ayer tomé la decisión de irme muy lejos, porque soy libre, libre, libre. Y seguiré mi corazón hasta que deje de latir y seré libre, libre, libre. Tengo la llave, voy a volar lejos en mi nave, amante de la estrella más distante, bajo la protección de mi luna menguante. Cantaré con la sirena, vagaré como alma en pena, llegaré hasta el fin del mundo arrastrando mi cadena, siguiendo cada paso del cometa, cumpliendo las palabras del profeta. Escribe libre, serás poeta. Desperté en los brazos de madre natura, nadé en sus aguas llenas de dulzura, sin empalagarme. Silencio demostró ser alguien que podía escucharme. Con cariño recibí cada consejo de mi viejo, mis siete maravillas, mis siete mares. Tampoco fueron suficientes tantas caras y lugares, pero sigo siendo libre, tan libre como las palabras que mi pluma escribe. No importa cuánto tiempo pase en esta tierra, siempre seré libre, libre, libre. Y que la gente me critique por ser como soy, pero seré libre, libre, libre. Ayer tomé la decisión de irme muy lejos, porque soy libre, libre, libre. Y seguiré mi corazón hasta que deje de latir y seré libre, libre, libre. Intocable seré libre, voy a volar muy lejos de aquí, libre, libre. Intocable seré libre, nadie podrá pasar sobre mí, nadie, seré libre. Intocable seré libre. ustedes son libres, que nadie podrá pasar sobre mí, nadie pasará, nadie pasará. Intocables seres, libres, voy a volar muy lejos, tan lejos, muy lejos. It's easy if you try.